escuchaba atentamente, ¿no? Todo lo que se viene desarrollando desde este ministerio y quería preguntarte también qué expectativas hay con la visita de mañana de Evo Morales también aquí en nuestro país y qué se viene esperando en relación a ello. Claro, es una fiesta cultural, ¿no?, que se va a realizar, están organizados justamente por nuestros hermanos bolivianos, y nuestro presidente va a estar ahí presente, ¿no?, para poder acompañarlos. Así también, a través del embajador, tengo entendido que se tienen algunas reuniones, pero la intención es de que el presidente esté cerca de nuestros hermanos bolivianos, también que se pueda apoyar más allá de las actividades culturales, también pueda estar como escuchar algunas propuestas que ellos tienen, la asociación, ¿no?, que está muy organizada ya, la asociación de justamente nuestros hermanos bolivianos, y por ello están llevando esta fiesta cultural. Más bien nosotros aquí en Bolivia tenemos muy buena relación y siempre estamos coordinando con las asociaciones en Salta, en Ushuaia, en Buenos Aires, entonces siempre estamos en coordinación con nuestros hermanos para coordinar ya sean actividades culturales, invitaciones a las universidades, poder intercambiar criterios, políticas, y bueno, bajo una visión que es muy importante, ¿no?, que nosotros tenemos mucho afecto a aquellos hermanos argentinos que recientemente estuvimos en Villazón, hemos compartido criterios, nos hemos solidarizado con ustedes como compatriotas, se ha realizado una agenda de poder hacer otras actividades, entonces una agenda en conjunta obviamente con ustedes, y bueno, eso se va a llevar adelante, más bien desde la visión de nosotros como Bolivia, y gracias al presidente Evo Morales en Bolivia, sí, la juventud y las mujeres en Bolivia son un pilar muy importante para nuestra sociedad, porque la juventud son los jóvenes ahora que día a día están defendiendo en las redes sociales, día a día están en las manifestaciones, día a día están activamente participando los jóvenes en Bolivia, lo mismo nuestras mujeres, no solamente nuestras dirigentes, nuestras que se las quiere un montón, nuestras compañeras de lucha, sino también nuevos rostros, nuevos líderes jóvenes, nuevas mujeres líderes que están saliendo de los escenarios con una visión clara, transparente y obviamente con el compromiso con el pueblo boliviano. En un panorama donde en Latinoamérica y se viene fortaleciendo cada vez más el movimiento de mujeres, hablabas del encuentro de mujeres que se llevó este fin de semana, aquí también teníamos otro encuentro de mujeres en Trelew, aquí en el sur de la Argentina, y cómo es también en este ámbito ser mujer ocupando un espacio que tiene que ver con un espacio de poder político, ¿no?, como el que vos ocupás. Sí, bueno, aquí en Bolivia justamente hemos hecho esta agenda para la despatriarcalización. Uh-huh. Lo hemos organizado en los 9 departamentos y han sido mujeres tanto del área rural como del área urbana, mujeres profesionales, mujeres jefas de hogar, mujeres solteras, mujeres que no pueden tener hijos, o sea, nuevas políticas. Si bien nuestro presidente Evo Morales hemos avanzado bastante en una agenda, ¿no?, en la ley 340-243, incluso somos promotores en Latinoamérica de impulsar en temas de género, pero también hemos hecho esta agenda para la despatriarcalización porque justamente se necesita nuevas políticas, ¿no? Todavía que nuestras mujeres, más allá de ser autoridades, que se les respete, ¿no? Si es una alcaldesa, es una concejal, lo que vivimos el día ahora, como te había comentado, el acoso político, ¿no? Porque eres del área rural, yo tengo que asumir la suplencia, o sea, yo soy tu suplente, y bueno, nunca me vas a dejar la titularidad, o si eres mujer y eres titular, o sea, eres concejal, el suplente, porque has hecho un compromiso en la comunidad, a medio año te dice, no compañera, tienes que salirte de la titularidad para que yo sea concejal. Entonces eso es acoso político, las amedrentan, las encierran, las hacen renunciar. Entonces se ha trabajado otro mecanismo inmediato, ¿no?, para que dentro de esta agenda para la despatriarcalización también no se les pueda decirles que les renuncien, ¿no?, de manera abusiva, con violencia física, más bien que se mantenga, como dice en la Constitución Política, si una mujer es electa en un municipio, tiene que estar los 5 años gobernando por su municipio, no puede entrar en el tema de justamente la visión que tienen las mujeres, que todavía, creo, no solamente en Bolivia, ¿no? Hay que luchar contra un sistema que es muy fuerte, y que en Bolivia sí, por lo menos en Bolivia sí tenemos un presidente, el presidente que confía mucho en las mujeres y que siempre recalca o nos menciona de que las mujeres de alguna manera son más responsables, las mujeres tienen más sentimientos, más compromiso, y creo que eso también a miles de mujeres hacen que puedan luchar día a día, ¿no? Para hacer buenas gestiones, para ser más responsables, para que lleve. En el tema de la Asamblea Legislativa, tenemos el 53% de mujeres en Bolivia. Somos el segundo país después de Cuba, que es Naciones Unidas, justamente este año nos ha mencionado como Bolivia, que se sigue manteniendo el segundo puesto del 53%, ¿no?